La legislatura de la provincia de Córdoba aprobó una modificación al Código de Convivencia Ciudadana. Con 55 votos a favor y 11 en contra, se incorporó el artículo 70 bis, que establece sanciones a quienes en la vía pública, en actitud amenazante o intimidante, formen parte de aglomeraciones de más de 3 personas, con el objetivo de atemorizar o causar perjuicios a la propiedad pública o privada. Villanos Radio dialogó con el abogado Sergio Job sobre los motivos de la reforma. Job es coordinador regional de la Dirección de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y militante social. El nivel de ambigüedad, de vaguedad de la figura, habilita que a partir de ahora cualquiera que se junte, no sé, a manifestarse o incluso, no sé, a festejar un campeonato de algo, puede ser entendido como una aglomeración amenazante o algo parecido. Lo cual se frena nuevamente, ¿no? Una vez más utilizan el código de convivencia para cercenar derechos que tenemos todos y todas. Los robos grupales aislados que se produjeron en la provincia y otros puntos del país la semana pasada aceleraron una reforma que se estaba preparando hace tiempo. Recordemos que en octubre del año pasado, tanto el oficialismo como la oposición presentaron proyectos en la legislatura que buscan criminalizar la protesta y limitar las movilizaciones en el centro de Córdoba. Los hechos claramente demuestran de que no es que, bueno, hubo 2-3 saqueos, salieron porque los levantaron todos los medios inmediatamente, digo, no es algo que sucedió por abajo y nadie se enteró, y no hubo una reacción general de salir a hacer lo mismo. Entonces eso muestra de que hay otra subjetividad, otra situación. Yo no tengo duda de que esto fueron operaciones políticas. La normativa insiste que las sanciones se duplicarán para quienes organicen o convoquen las aglomeraciones por cualquier medio, incluidas las redes sociales. No es que la policía no tiene herramientas frente a los robos colectivos para hacerlo, para actuar. Entonces, la verdad que es un show peligroso para las libertades civiles y las libertades políticas que tenemos todos y todas los cordobeses. Reportó Villanos Radio desde Carlos Paz, Córdoba.